Esta es una gotita de filosofía con Mario Medina Correa. Si miras dentro de ti mismo y tienes la certeza de haber procedido bien, ¿de qué puedes preocuparte o a qué le temes? Cadena Raza presentó Una gotita de filosofía con Mario Medina Correa.